Han visto que el sol no tiene raíz. Tal vez está en ti su fuente de luz. En ti, en ti, en ti. De luz y de luz, de luz. En ti, en ti. Las nubes se van. Cumplieron su dulce deber de hacernos llover y de aparecer en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. En ti. Parecen callar, tal vez tienen ojos de raíz, los abren en mí y me hacen hablar.